porque quiere suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte, Él quiere darte vida, Él quiere amarte, Él quiere bendecirte. Haz solo un pequeño esfuerzo de tu parte, que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado, aunque los tuyos te han abandonado. Él es el único que está siempre a tu lado, a pesar de los problemas, las dificultades, vino a darte paz. Algo que si pierdes la vida no hallarás. Mira lo que hizo Jesús por salvar tu vida, Él murió en la cruz y tú le quieres pagar con esa mala actitud. Hay que ser fuerte, siempre hay una puerta de salida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aunque no entienda la circunstancia de tu decisión, solo sé que perder la vida no es la solución. Aunque creas que el mundo está a tu contra y no a favor, aunque creas que eres un perdedor, ten presente que Jesucristo dio la vida por ti. Él es tu única salida, aunque a todo te tiren y te humillen. Solo diles que Cristo pelea por ti. Jesucristo dio la vida por mí. Él es tu única salida, aunque a todo me tiren y me humillen. Solo diré que Cristo pelea. Yo sé que eres un valiente y quieres salvación para tu alma. Después de la tormenta llega la calma. Yo sé que Jesús la calma y sientes que hasta el alma se te desarma. Levanta la mirada, puedes dar más. Tú puedes gritar más, pero para desarmar el arma, recuerda aquellos clavos en su palma. A veces la vida te golpea sin saber por qué a ti, pero debes levantarte y volver a sonreír. Jesucristo dio la vida por ti. Él es tu única salida, aunque a todo te tiren y te humillen. Solo diles que Cristo pelea por ti. Jesucristo dio la vida por mí. Él es tu única salida, aunque a todo me tiren y me humillen. Solo diré que Cristo pelea por mí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.